noche pa' gozar. Ay, mi negro, que la noche pa' gozar. No dejen apagar los mechones. Los mechones, los mechones. Ay, no dejen apagar los mechones. Los mechones, los mechones. Eso sí,

fue mujer o diablo, otra vez diciendo las cosas al revés.

mamita linda. No me vayas a engañar con tus mentiras, ni me vayas a creer una bobita. Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas, pero ya. ¡A la porra! Mejor te vas, mejor te vas, mejor te vas. Caliente, que llevas en tus notas de fuego la alegría imponente y voluptuosa del pueblo costeño. Una buciraco y otra macumba. Después del fandango nos vamos a comer sancocho mondongo de la negra iré. Y me vuelven requete.